Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a todos, a todas, a todes, a esta experiencia que hacemos que se llama Hora Libre en el Barrio y que tenemos como objetivo convertir aquello que las y los docentes trabajan en las aulas y lo hacemos un contenido radiofónico. Todas las mañanas de jueves y todas las tardes de los jueves, en Hora Libre vas a escuchar las voces de las chicas y los chicos mostrando qué es lo que están haciendo junto a sus docentes. Hora Libre lo empezamos de esta manera hoy a la mañana con la operación técnica de Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire. En la producción está Analía Spauso, Néstor Cortés, que le mandamos un beso grande y que es el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te cuento que hoy van a estar los chicos y las chicas de la Escuela 4 del Distrito Escolar 12. Se llama La Pampa. Vamos a conversar con un séptimo grado. Con ellos y con ellas trabajó nuestra compañera Maru Maurer. Y bueno, te voy adelantando cuáles son los temas que van a tratar. Ellos y ellas están un poquito demorados. ¿Viste lo que es Buenos Aires? A veces se complica llegar. Y bueno, están llegando con el micro. Y mientras tanto vamos a hacer como un adelanto a ver sobre qué van a charlar. En el primer bloque vamos a conversar sobre contaminación. Hicieron una investigación sobre qué es la contaminación, cómo se produce, cómo nos afecta la contaminación y qué se puede hacer. Está buenísimo que los chicos y las chicas empiecen a pensar sobre estas cuestiones. Después trabajaron sobre las emociones. Sí, un séptimo grado, bueno, hay muchas emociones porque es el último año de primaria, es la última posibilidad de comportarse como niñitos pequeños, bueno, más o menos. Se viene la secundaria y se viene un cambio importante. Así que ellas y ellos trabajaron sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo aparecen en la pubertad? ¿Qué es ese momento que están transitando? Luego... vamos a conversar sobre trastornos alimenticios, ¿no? En principio investigaron sobre qué es un problema alimenticio, qué se puede hacer, cómo se puede ayudar a las chicas y a los chicos que están sufriendo un trastorno alimenticio. Y bueno, estuvieron investigando la diferencia entre anorexia, bulimia, estos atracones que algunas personas se dan. Y bueno, un poco los chicos y las chicas quisieron saber un poquito más de eso. Y por último, trabajaron sobre el deporte, ¿no? Aquello que tanto les llama la atención a algunas, algunos, y que es parte de la vida el tema del deporte. Así que la escuela que va a visitarnos en el día de hoy es la escuela 4 del Distrito Escolar número 12, se llama La Pampa, va a visitarnos un séptimo grado y va a estar seguramente conversando, estaremos seguramente conversando de estos temas que te mencioné recién. Así que mientras los y las esperamos, vamos a escuchar un tema musical.

gracias. Sí, qué problema escuchar mal. Bueno, estaba desconcentrada. Comenzamos este programa comentándote que los chicos y las chicas están viniendo en el micro. Buenos Aires es un lugar donde a veces pasan cosas con el tránsito. Así que están viniendo. Antes te quería comentar que trabajaron tanto nuestra compañera Maru Maurer como los chicos, en el espacio de jornada extendida. Seguramente vos, si sos papá, mamá, conocés qué es jornada extendida. Bueno, es justamente ese momento del horario escolar que va más allá de los límites de lo que conocíamos como horario escolar, ¿no? Entonces, los chicos y las chicas se quedan un par de horas más. Bueno, ahí no solamente almuerzan, sino que también tienen algunas actividades, ¿sí? Y algunas veces también se hace apoyo escolar, según sea el caso de las escuelas. Se hacen actividades integradoras entre lo que los chicos y las chicas aprendieron en sus horas curriculares. Y bueno, es una nueva propuesta para extender el horario. No es tan nueva, ya hace unos cuantos años que existe. Es una manera de extender el horario y que los chicos y las chicas estén más tiempo en la escuela, haciendo actividades que tienen que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con socializar, que tiene que ver con tener un tiempo adentro de la escuela de calidad. Así que en ese espacio, en ese marco de jornada extendida, estuvieron trabajando esto que es el taller de radio y que, como te comentaba anteriormente, trabajaron algunos de los temas. Mientras estamos esperando que lleguen, vamos a seguir escuchando música. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el barrio y finalmente llegaron. Bienvenidos, chicos, chicas. ¿Cómo están? Bien. Sensacional, sensacional. Estaba todo cortado, ¿no? ¿Buenos Aires? Sí. Bueno, se van a presentar. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago. Al lado tenemos a... Karen. Karen. Juliana. Julia. Sí. Aime. ¿Por acá? Lautaro. Lautaro, por allá. Miqueas. Eric. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Vamos a hablar de la contaminación? ¿Sí? ¿Quién quiere arrancar contándome qué estuvieron haciendo? ¿Cómo investigaron? ¿Qué es la contaminación? ¿Quién quiere arrancar? ¿Sí? Bueno, dale, coméntame. ¿Qué es la contaminación? La contaminación... Espérame un poquitito, te vas a acercar un poquito más al micrófono, así te escuchan todos. Bueno, ¿qué es la contaminación? La contaminación son desechos humanos que son tirados en distintos ecosistemas que dañan a nuestro planeta. Hay muchos tipos de contaminación que dañan al planeta, como ejemplo, cuando usted va a la calle caminando ahí, ¿no? Ahí usted ve que la gente tira basura en las calles, sí. Está tirado. Eso es la contaminación de mares, ríos, de todo tipo. Ahora mi compañero Santi le va a decir qué contaminaciones hay. Ah, bueno, dale, mira, te vas a acercar un poquito al micrófono, Santi, y me vas a contar qué tipos de contaminación hay. Tipos de contaminación. Primera contaminación. Te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, porque se escucha bajito. Dale. Tipos de contaminación. Contaminación del aire o atmosférica. Contaminación hídrica o contaminación del agua. Contaminación del suelo. Contaminación de la flora y fauna. Contaminación radioactiva. Contaminación genética. Contaminación electromagnética. Contaminación térmica. Contaminación acústica. Contaminación visual, contaminación lumínica, contaminación de fuente puntual, contaminación difusa o fuente no puntual, contaminación biológica, contaminación química, contaminación de los océanos o marina. Marinas. Contaminación por petróleo, contaminación por plástico. Sí, la contaminación de los plásticos en el mar, ¿viste? Que está lleno el mar de plástico. Muchos. ¿Vieron algún documental, algo sobre eso? Sí. Tremendo, ¿no? Yo te voy a decir, Santi, ¿cuál me molesta más a mí? ¿Cuál? La auditiva. ¿Viste cuando vas por la calle y todo el mundo toca la bocina desesperadamente como si eso hiciera que... el tráfico circulara? Me molesta sí. Mucho. No sí, sé, es a muy ustedes. Molesto. Sí. Bien. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Sí? ¿Cómo nos afecta? Dale, contame. Sí. ¿Qué se puede hacer para evitar la contaminación? Ajá. Lo que podemos hacer para evitar la contaminación es utilizar bolsas reciclables, disminuir el uso del agua y de la energía eléctrica, utilizar el transporte público, no botar basura en lugares inapropiados, no quemar ni talar plantas, no arrojar desperdicios al agua, reciclar la basura, consumir solo lo necesario y evitar las compras compulsivas. Ajá. A mí me gustaría agregar uno más, que a mí me preocupa mucho. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que las empresas deberían hacerse cargo de sus desechos, ¿viste? Ah, sí. Y también de los packaging. ¿Viste que a veces compramos cositas y vienen envuelta, que la florcita, que el moñito? Todo eso termina siendo basura, ¿viste? Porque lo que hay adentro es lo que usamos. y lo demás lo tiramos. Claro, claro, tremendo es eso. Bueno, estamos hablando de contaminación. Los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela 4 del distrito escolar 12 estuvieron trabajando este tema. ¿Y quién quiere seguir contándome otra cosa? Dale, acércate. Causas de la contaminación. Las causas de la contaminación es el almacenamiento incorrecto de productos, vertidos incontrolados de aguas residuales, uso incorrecto de abono y pesticidas. Sí, eso es. Estamos todos con glifosato en el cuerpo, ¿no? Que es un tóxico, muy tóxico, ¿no? Sí. Bien. ¿Vos querés seguir? ¿Sí? Sí. A ver, espera que te acerco el micrófono. Muertes por la contaminación. Las muertes por la contaminación son de animales voladores terrestres y del océano. Los animales del océano mueren por la basura que tiramos, como por ejemplo plásticos o metales. Los voladores son cuando cortamos árboles, se quedan sin hogares. Y los terrestres, porque los pisamos o les hacemos algo. Sí, viste que se está talando todos los bosques, todas las selvas, para hacer espacio para la agricultura. Y eso hace que se mueran un montón de especies que están viviendo ahí. Sí, cada vez hay más problemas con eso. ¿Quién sigue? ¿Quién me quiere contar algo? Mira, acércate al micrófono, ¿sí? Acércate y así te escuchamos muy bien, ¿sí? ¿Qué contaminación afecta más al medio ambiente? Esa es la contaminación atmosférica. También conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono. Sí, que hay que tener cuidado ahora también, ¿no? Porque si usamos algún elemento adentro de casa y se nos llena de monóxido de carbono, nos podemos morir. ¿Viste? Y bueno, a ver, nos quedas vos, en última instancia. ¿Qué nos vas a contar? ¿Por qué la contaminación es un problema? Porque es un problema, es un gran problema. Sí, es un problema porque contamina el ambiente, la naturaleza y el mar. Sí. Y cambia nuestra calidad de vida, ¿no? Sí. Si vivimos en un lugar excesivamente contaminado, ¿qué piensan sobre eso? Yo vivo muy cerca del Riachuelo, ¿sí? Y viste que está recontaminado. ¿Conocen el Riachuelo? Sí. Sí, ¿viste? Es tremendo. Y hay días que hay mucho dolor por la cantidad de elementos tóxicos que se tiran, ¿no? Hay empresas que no hacen un tratamiento de sus residuos y todo va a parar al pobre río. Y del Riachuelo va al Río de la Plata. Y del Río de la Plata va a las tomas de agua. La purifican y la tomamos. Es tremendo, ¿no? El circuito ese. ¿Pensaron en esto? Bueno, igual el agua que tomamos está, si es agua corriente, está limpia, pero es así el circuito del agua. Bueno, ¿les gustó participar en la radio? Sí. Bueno, tenemos que hacer rapidito. Sí, decime, te quedó algo por decir. Contame. ¿Cómo se produce la contaminación? A ver. La contaminación es el desecho que es tirado en distintos ecosistemas producido por el ser humano. Un ejemplo, un mar, el cual le tiran plásticos que con el paso del tiempo se vuelven microplásticos que luego los comen y se ahogan. Los pescados y nosotros luego lo comemos, también el agua. Sí. El problema del agua es tremendo. ¿Nos queda algo más? Nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa para acomodarnos luego y dejar entrar al siguiente grupo. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Apaga la tele y venite a la Plaza del Barrio. Sábado 16 de julio, te invitamos a celebrar junto en comunidad tu cumpleaños, mi cumpleaños y nuestro cumpleaños. 11 años de la radio FM Riachuelo, la radio de tu barrio. La llegada de otra fiesta popular recorre el barrio de La Boca. Festival del barrio para el barrio. Habrá radio abierta con bandas en vivo en la Plaza Solís. Suárez y Ministro Abril, de 12 a 17 horas. También Feria de la Economía Popular. Sorteos, porque el barrio le regala al barrio. Sábado 16 de julio, de 12 a 17 horas. Apagá la tele y veniste a Plaza Solís. Haciendo Lío, el programa de misioneros de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Haciendo lío, vamos haciendo lío. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela número 4 del Distrito Escolar 12, que vinieron con las señas, con Karina Pellegrini y Jessica Rodríguez, y vamos a hacer que ellas y ellos se presenten, este nuevo grupo. ¿Tu nombre? Carla. Carla. Mi nombre es Bastián. Evelyn. Y Evelyn. Bueno, bienvenidos. ¿Me cuentan de qué vamos a hablar en este bloque? Sobre las emociones. Sobre las emociones. ¿Eligieron ustedes el tema? Sí. ¿Y por qué? Porque nos parecía interesante saber sobre las emociones. Y porque por ahí nos podía ayudar un poquito para entendernos sobre esta etapa que estamos pasando últimamente. Y por eso decidimos aprender sobre las emociones, para ver cómo serían las etapas que nos va a pasar en la adolescencia. Y cómo saber cómo nos va a controlar las emociones. Acércate un chiquitito. Sí. Cómo controlar nuestras emociones y todas nuestras cosas. Y por eso nos interesó el tema de las emociones. Sí, es un tema interesante. Aparte hay una explosión de emociones, ¿no? Están en séptimo grado. Se viene la secundaria, ¿no? Por eso. Y eso da un poquito de cosita, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué emociones ustedes piensan que son las que más aparecen durante la pubertad, de esta etapa que están transitando ustedes? Acércate un poquitito. Miedo. ¿Miedo? Sí. ¿A algo en especial o miedo? a todo. Miedo a todo. Uh-huh. Bueno. Para mí sería más los nervios, cuando ya para arrancar a una cierta etapa, uh-huh, te puede agarrar como un cierto nerviosismo, uh-huh, que te genera como un miedo, como dice ella. Uh-huh. Es como, es una etapa de la adolescencia, o sea, es un, uh-huh, emociones negativas o todas esas cosas que pienso yo. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿alguien me quiere contar un poquito sobre lo que trabajaron? ¿Quién quiere arrancar? Dale, Evelyn. ¿Qué son las emociones? Acércate un poquitito. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, ira. Son conocidos por todos nosotros, pero no por ellos. Dejan de tener complejidad, temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Uh-huh. Bueno, igual esto que mencionás es súper importante, ¿no? Hay cuestiones negativas, pero también hay cuestiones muy positivas, ¿no? Sí. Que también sienten, y esta cuestión de estar juntos, juntas, en un grupo, compartir. No sé, me parece que hay momentos en que las emociones son positivas, ¿digo bien? Sí. Bien. Bueno, ¿quién más me quiere contar sobre esto? Sobre cuáles son los cambios emocionales que indica el inicio de la preadolescencia. Uh-huh. La preadolescencia se caracteriza por ser un periodo en que los hijos comienzan a mostrar reactividad emocional hacia sus padres. En algunos casos, esta puede camuflarse en un rechazo hacia sus progenitores. Hipersensibilidad, comportamientos antisocial o ansiedad, negatividad, necesidad de aumentar el círculo social. Uh-huh. Ay, claro, es la época que uno conoce a todo el mundo, ¿viste? Empieza a expandir los horizontes del grupo. Sí. Empieza a ser un grupo cada vez más grande. Muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a eso? ¿Tienen ganas de conocer más gente? Sí. Sí. ¿Vos? Sí. ¿Sí? Yo soy una persona literalmente sociable, me gusta siempre conocer personas y por eso siempre me gusta viajar y por eso siento hace una emoción grande por ir a la secundaria para conocer, uh-huh, nuevos amigos. Ajá. Y a la vez un poco de triste porque voy a perder a mis amigos. O sea, lo voy a seguir viendo, uh-huh, pero también lo voy a extrañar. Uh-huh. Es un sentimiento. Mira, yo tengo a mí un amigo desde la primaria y todos los años comparto un fin de semana en una quinta con él. Sí. Así que, viste, si los vínculos son fuertes, no importa el lugar donde estás, viste, la posibilidad de verlo, de verla, existe siempre. El tema es el lazo afectivo, ¿sí? Así que, bueno, nada, no le tenga miedo a eso. Siempre hay posibilidad de verse. ¿Nos queda algo más? Sí. Sí. ¿Cuáles son las emociones que aparecen en la pubertad? Ah, a ver. Durante la pubertad, tus emociones pueden ser más intensas, pueden sentirlas más fuertemente y es normal tener repentinos cambios de humor. Uh-huh. O sea que tus emociones cambian de repentinamente, uh-huh, y impredecible. Y durante, uh-huh, la pubertad puedes tener más pensamientos, uh-huh, que antes no podías tener de chiquito. Sí, claro. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre...? Sí. Sí, dale, Evelyn. ¿Qué es la ira? Ah, siente mucho, ¿no? A veces. La ira y el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo. Uh-huh. ¿Pasa eso? Sí. Varias veces. Varias veces. ¿Quieres decir algo, Carla? ¿Qué es la preocupación? Ajá. La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con un pensamiento negativo, uh-huh, resultados inciertos o cosas que podrían salir mal. La preocupación suele consistir en pensamientos repetitivos y obsesivos. Uh-huh. Cosas que les pasan a ustedes, ¿no? Ira, sí. Preocupación, ¿alguna otra emoción? Felicidad. Uh-huh. Miedo había salido también. Sí. Ansiedad por el año que viene, ¿no? ¿Estaban un poquito ansiosos, ansiosas? Sí, sí. Ansiosos, sí. Pero más o menos. Uh-huh. Bueno. No estoy tan segura. Estoy ansioso y emocionado ahora. Claro. ¿Algo más nos queda sobre esto? No, ¿no? Yo tengo nada más una pregunta sobre qué cosas nos gustaban de chiquito y qué cosas nos gustaban ahora de grande. A ver. Que sería, no sé, el chocolate a mí de chiquito no me gustaba. Ajá. Y ahora de grande sí me gusta. Mira vos. O un tipo de música que vos de chiquito no escuchabas y no te gustaba. Y ahora sí te gusta. Claro, vas cambiando. Qué bueno, ¿no? Eso es crecimiento. Como el café. Como el café. Al café antes no me gustaba, ahora sí me gusta. ¿Y por acá? Ah, las Doritos. ¿Te gustaban antes o te gustan ahora? Antes no me gustaba, me daba asco. Y ahora sí me gustan. Bueno, genial. Bueno, ¿les gustó participar de la radio? Sí. Bueno, genial. Estaba nerviosa, pero... valió la pena. Valió la pena, muy bien, me gusta esa actitud, me gusta esa actitud. Escuchamos un tema musical, así vienen los chicos. Vamos a escuchar el número 2. Voy a reír, voy a bailar. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela número 4 del Distrito Escolar 12, La Pampa. Así que se van a presentar, son un montón este grupo. Por allá tenemos a... Yara. Yara, al lado tuyo está... Luciana. ¿Por acá? Nahuel. ¿Por acá? Araí. Gabriel. Lucila. Santiago. Perfecto, están todos, todas presentados y quiero que ahora me cuenten sobre qué van a charlar. Sobre los problemas alimenticios. Sobre los problemas alimenticios, ¿por qué eligieron ese tema? Porque nos pareció interesante. Ok, bueno, ¿quién quiere arrancar a contarme qué es lo que investigaron? Bueno, nosotras vamos a hablar de la anorexia. La anorexia es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se se considera más saludable para su edad y estatura. Sí, viste que eso también es provocado por los modelos de que hay en la televisión, ¿no? Chicas hiperflacas y para llegar al modelo algunas chicas toman esta conducta. Y chicos también. Bueno, ¿quién sigue? Yo voy a hablar de las causas. Ahí, perfecto. Yo voy a hablar de las causas y los problemas. Las causas pueden ser estar preocupado o prestarle más atención al peso. Tratar de ser perfeccionista. Y los problemas pueden ser anemia, pérdida muscular y cansancio. Bueno. ¿Con qué seguimos? Con la bulimia. Con la bulimia, que es parecido pero diferente. Contame, ¿en qué difiere? La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal. Las personas que sufren esta enfermedad llevan a cabo a rechazar la comida y luego comen compulsivamente. Luego llevan a cabo prácticas para evitar subir de peso, como vomitar. Otras prácticas pueden ser el ejercicio físico excesivo o el ayuno. El tratamiento consiste en terapia profesional, medicamentos y educación nutricional. Sí, tiene tiene como momentos de comer, comer, comer, comer, y después hay que hacer algo con eso, y entonces se desesperan por hacer algo. Y lo más tremendo es el vómito, porque se pueden lastimar verdaderamente. Sí. Bueno, yo voy a hablar de la obesidad. Los términos sobrepeso y obesidad se refieren a un peso corporal que es mayor de lo que se considera normal y saludable para cierta estatura. El sobrepeso generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso también puede ocurrir debido a exceso de músculo, hueso o agua. Después está, ¿qué es un trastorno alimenticio? Los trastornos alimenticios son enfermedades con una influencia biológica que se caracterizan por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Después tenemos las causas. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. Perfecto. Después, sí, decime. Después yo iba a hablar de cómo ayudar a alguien con un trastorno alimenticio. Tratar de mantener la calma y no juzgarte. No centrarte en tu apariencia. Centrarte en tu salud, que es lo más importante. No acusar o exigir. Ser honesto y usar frases de apoyo en primera persona, como estoy preocupado y espero que me dejes ayudarte. Bueno, es importante saber cómo, qué hacer frente a esto. Sí. Sí. ¿Conocen personas que sufren trastornos alimenticios? Qué pregunta, ¿no? Digo, porque yo soy docente en media y se da mucho eso. Incluso a veces los docentes detectamos algunas cosas, algunas conductas, chicas que se ponen extremadamente delgadas y que verdaderamente preocupa, ¿no? Recuerdo específicamente un caso, ¿no? Y que empezamos a mirar a una chica que cada día perdía más peso. Una chica perfecta en la escuela, ¿no? Siempre 10, pero tenía este problemita, ¿no? Y que bueno, hubo que ayudarla y apoyarla. Sí. ¿Algo más tenemos con respecto a los trastornos? Sí. También tenemos que hablar de los trastornos de atracón. ¡Ay, qué tema ese!, ¿no? Sí. Bueno, el trastorno por atracón es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal. Le agarra así como un ataque de comer, comer, comer, comer, comer. Que no sé si decir ansiedad, no, es ataque de comer. Mucho, sí. Y las consecuencias son presión arterial alta, niveles altos de colesterol, enfermedades cardíacas y enfermedades de la vesícula. Está buenísimo esto que hicieron ustedes de prestar atención a estos temas, porque en cada uno que hizo su intervención hablaron siempre de una enfermedad, ¿no? Y esto hay que tratarlo, no se va por sí solo. Hay que ver cómo se ayuda, ¿sí? A las chicas, a los chicos que pueden sufrir estos trastornos. ¿Nos queda algo más? Sí. Sí, después, decime. Yo iba a hablar de la diabetes tipo 1. Bueno, espera que te acerco el micrófono. Bueno, la diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunitario que combate las infecciones ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Los científicos piensan que la diabetes tipo 1 es acusada por genes y factores ambientales, como los virus, que pueden desencadenar la enfermedad. Bien, sí, que a veces la diabetes es una consecuencia de estos trastornos alimenticios, ¿no? Bien, ¿nos queda algo más? No. Bueno, genial. ¿Por qué piensan que es importante tratar estos temas en esta etapa de ustedes? Sí. Acércate al micrófono. A mí me parece que es importante tratar estos temas, ya que puede llegar a la muerte. Claro, claro. Esto que capaz que empieza como un juego, como, ay, a ver, voy a probar a ver qué pasa, puede traer consecuencias muy, muy graves. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Cómo la pasaron en este bien, bloque? Bien. Sí, a ver, sí. Espera que te doy el micrófono porque me lo acaparé yo. La verdad que bien. Buenísimo. Los felicito, chicos, por la investigación. Así que, bueno, estamos sobre el final. Nos queda un grupo más, ¿no? Que están afuera. Así que vamos a pasar un tema musical, así los hacemos entrar. Put your loving hand out, baby. My feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it. Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in the beach and telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open the door. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. Y llegamos al último bloque de Hora Libre en el Barrio. Está el último bloque, ¿sí? El último grupo de chicos. Sí, me encanta. Eso que hiciste es muy de fútbol. ¿Cómo te llamas? John. Por ahí tenemos a... Miguel. No, no, tenés que hablar al micrófono, si no, no te escucha nadie. Miguel. Ok, bienvenido, Miguel. ¿Por acá? Luciano. Brian. Bien, Brian. Entonces, vamos a hablar de deportes. Yo estimo que hay un deporte que a ustedes les gusta y mucho. ¿Cuál es? El fútbol. Fútbol. ¿Quién juega al fútbol de acá? Todo. Yo, Miguel. Yo, Brian. Miguel, contame por qué jugás al fútbol. ¿Qué es lo que te llama la atención del fútbol? No sé, amo agarrar a los rivales. Me gusta. Espera, lo vas a tener que repetir porque estuviste muy lejos del micrófono y okay. Nadie te escuchó. No sé, porque me parece divertido amagar a los rivales. Ajá. Tenés un escudito que acá estás en el lugar indicado. ¿El escudo de quién tenés ahí en esa campera? De Boca. Viste que acá tenemos la cancha acá nomás. ¿Saben? Sí. Acá dos cuadras, tres cuadras. Bien. ¿Quién más juega al fútbol? Yo. Dale, Brian, ¿por qué jugás al fútbol? ¿Qué es lo que te gusta del fútbol? No sé. Es algo que le gustaba a mi viejo. Y quise jugar solo por él. Ajá. A mi mamá también le gustó. Ajá. Y ahora que, digamos, que vos elegiste jugar al fútbol y ya no es por tu papá, sino que vos ya ahora jugás, ¿cómo te sentís? ¿Te gusta entrenar? Sí. Porque hay gente que es como, ay, es mucho sacrificio transpirar la camiseta. ¿Para vos resulta así? No. No. Bien. ¿Quién más juega al fútbol? Luciano se ríe mucho. ¿Jugás al fútbol, Luciano? No, yo juego al rugby. Ajá. ¿Por qué el rugby no el fútbol? ¿Qué es lo que te llama la atención del Porque rugby? El rugby, o sea, me gusta, o sea, como mucho taclear, me gusta meter try, es una buena sensación. Ajá, esto de tirarse arriba del otro, a mí me da un poquito de impresión. Sí. Bien, ¿no lo percibís como un...? Se están riendo mucho porque se mira mutuamente, pero esto es porque a mí me pasa, ¿no? ¿No lo percibís como un deporte un poquito violento? Sí, es violento. Sí, siempre me dio como esa sensación, pero bueno, vos que jugás es otra cosa. Bien, ¿vos, John, jugás al fútbol? Sí, casi. Casi, casi. ¿Vas a algún club? No voy. ¿Vas a la canchita del barrio? Sí. Esa. ¿Cómo bueno. que no va a un club? Bueno, él me dijo que no. Pero, perdón, lo digo, pero sí que van a un club. 3 veces por semana ellos están en el club que es la cuna de Maradona, Argentinos Juniors. Ajá. Así que en jornada extendida ellos 3 veces por semana van a jugar a la pelota en Argentinos Juniors, con altos murales de Maradona por todos lados. Bueno, se olvidaron de esa parte, señor. Bien, iban a hablarme de la Copa América, ¿no? Que yo como no sé absolutamente nada de fútbol, no me llevo con el fútbol. Alguien me va a contar acá qué es una Copa América. ¿Quién me quiere contar? Luciano. No, dale, John, vos querés hablar, dale. Acá habla el que quiere, nadie señala. Dale. La Copa América, oficialmente CONMEBOL Copa América, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino. En América del Sur, inicialmente campeonato sudamericano de selecciones. Campeonato de fútbol o simplemente campeonato sudamericano. Adquirió su nombre actual en 1975. Muy bien. Acá tengo una serie de preguntas. Yo no sé si están los encargados de responderlas. ¿Vos tenés algo más para decir, Miguel? No. Acá tengo una serie de preguntas. No sé si me la podrán contestar. ¿Por qué se llama Copa América? ¿Se acuerdan? Sí. No. Dale, Miguel. Adelante. Porque es un partido de todos los países de América. Ajá. Ah, no sabía que no entra nadie y que no sea de América. No. Ah, sensacional. Bien, ¿qué fue el primer jugador en ser capitán de la selección? ¿Se lo acuerdan? No. Ay, yo no lo sé. ¿Alguien lo sabe? No. Bueno, nos queda pendiente. Bien. Argentina, ¿contra quién jugó en su primera Copa América? ¿Ese dato lo tienen? A ver, Luciano, me parece que tiene la respuesta. No sé si contra México. ¿México? Ah, bueno. A ver, conmigo están hablando con alguien que no sabe absolutamente nada de fútbol ni de deportes. Así que díganme la verdad, eso sí, porque si no me va a quedar el dato equivocado. Bien, ¿nos queda algo más de fútbol para comentar? Me parece que no. Vamos a mandar un tema musical que es el último, porque ya prácticamente estamos sobre las 12 del mediodía. ¿Y quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé. De mi mente no sales. Y ahora te más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Y ahora te más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. En una pared tu nombre al mío, ahora pienso y digo, si ya no hay más motivo, y las canciones que te hago son porque te pienso, si tuviera dimensión este amor sería inmenso, te amo desde que empezamos. Y estamos cerrando el programa y el bloque de deportes. ¿Quién fue el último que ganó la Copa América? Actualmente el campeón argentino. Actualmente el campeón argentino es Argentina. Ajá, el campeón de la Copa América es Argentina. Bueno, con esto estamos cerrando nuestro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. ¿Te acuerdas?